Hoy tenemos en los estudios de Alavés Irratia al protagonista de toda esta historia, a Unai Romano, al que ya saludamos. Hola, Unai. Hola. Bueno, nos gustaría que nos cuentes, pues de la manera más cronológicamente posible, pues toda esta odisea que pasaste en manos de la Guardia Civil. Pues a ver, pues todo empezó pues un 6 de septiembre del año 2001. Yo estaba durmiendo y alrededor de las 4 de la mañana pues escuché unos ruidos, me desperté y fui al pasillo, ¿no? Pues estaban mi padre y mi madre pues discutiendo con unos guardias civiles. Me acerqué a donde ellos y me preguntaron a ver si era Unai Romano, ¿no? Les contesté que sí y automáticamente me pusieron una cuerda, unos cordones en las muñecas, me pusieron contra la pared. Y empezaron a salir mi hermano, mi hermana, a mis padres también les sacaron posterior, todos en el pasillo al lado del ascensor. Y en esto que llegaron pues una secretaria del juzgado y varios guardias civiles con pasamontañas y me comentan que tienen que registrar la casa. Y empezamos por mi habitación. Pues empiezan con el registro, cajón por cajón, armario por armario, cogiendo todos los papeles, partituras de música, recibos de teléfono, facturas de teléfono, todo lo que había números y letras, pues todo lo que había papelitos y demás papeles, pues los iban separando y los iban poniendo en la mesa. El registro fue bastante largo. De mi cuarto, pues miraron todo y luego pasamos a otros cuartos. La cocina, baños, todo, los cuartos de los Un hermanos, registro exhaustivo de la casa, ¿no? exhaustivo, bastante exhaustivo. Luego el camarote también. En el registro la más se pasó todo el rato pues llorando, intentando abrazarme. Y después de 4 horas o 5 horas igual de registro, pues dieron por finalizado el registro. Me bajaron abajo al soportal, me taparon la cabeza y me metieron en un coche. Fuimos a un lugar que desconozco y hasta llegamos a ese lugar y claro, me llevaban dos guardias civiles, uno de cada lado porque yo no podía ver por dónde iba Sí, tú y ibas tapado, ¿no? Con la tapado. cabeza tapada. Y pues habían unas escaleras y no me avisaron. Entonces me caí de rodillas contra las escaleras. Posterior me metieron en un calabozo y me tuvieron contra la pared. Yo tenía algún problema para respirar, intenté mover la capucha para. Y había un guardia civil detrás mío y me dijo que no tenía derecho a respirar y que me estuviera quieto. Y Esto hasta ese podía momento. ser algún calabozo de Sansomendi Sí, o. creemos. Yo creo que sí. Yo creo que sí, No pero pasó tampoco. mucho tiempo, ¿no? No, pues. Todo empezó a las 4. Yo creo que alrededor de las 9, 10 de la mañana o así llegaría a ese cuartel, que tampoco sé si es Sansomendi, pero yo creo que sí. Y hasta ese momento, pues el trato recibido, sobre todo las escaleras, pues fue, pues no hubo ningún tipo de maltrato, vamos a decirlo. En casa también, pues no hubo nada. Me dejaron hasta ducharme en casa y todo. Y luego ya, pues me metieron en una furgoneta sin esposar. Y claro, yo tapado también, no podía ver nada. Y me llevaron a Madrid. El trayecto a Madrid fue bastante rápido, ¿no? Yo deduzco por la velocidad que metía la furgoneta y pues yo creo que en poco tiempo llegamos a Madrid. ¿Hubo alguna agresión en el camino? No, ningún tipo de agresión ni nada. Lo único se metió pues un guardia civil en donde estaba yo. Claro, la furgoneta tenía como una reja para separar el compartimiento, ¿no? Sí. Y donde estaba yo pues entró un guardia civil y me preguntó a ver por qué creía que me habían detenido y pues yo le comenté porque alguno de los anteriores detenidos pues le conocía yo. Y me comentó que colaborara, que se habían portado bien conmigo hasta ahora y que colaborara. Vale, pues llegamos a Madrid, llegamos a un lugar que tampoco sé dónde es. Me ponen Tú contra estabas tapado todo el rato. tapado, no veía. Y llegamos a una dependencia policial, pues me ponen contra la pared y me dan, en teoría ellos dicen que son cuatro consejos muy importantes ahí, ¿no? Uno, el no abrir los ojos. Otro, el hacerles caso continuamente. El tercero, no mirarles a ellos nunca la cara. Y el cuarto, si me cruzo con alguna otra persona, tampoco mirarle nunca la cara. Cuatro consejos en uno casi, ¿no? Sí, que Es no, era no no mirarles. mirar, no mirar y obedecerles. Vamos a resumirlos. Me bajan por unas escaleras, me meten en un calabozo, me quitan la capucha y me ponen contra la pared. Y me dicen que tengo que estar de pies, que no puedo sentarme ni nada, que tengo que estar de pies. Y ya empiezan los interrogatorios. Pues me ponen la capucha o el antifaz. Claro, tampoco sé exactamente en qué interrogatorio que me pusieron, porque al final ya pierdes ya La noción, ¿no? la noción. Entonces me ponían un antifaz en los ojos y luego me ponían un pasamontañas. Y empiezan los interrogatorios. Pues al principio contra una esquina en una pared y preguntándome, ¿no? Claro, y ya empiezan los golpes. Ahí empieza todo ya. Hasta Madrid, vamos a decir que fue, pues, bueno, yo estaba nervioso y todo, pero no hubo ningún tipo de agresión. Y ya cuando empezaron los interrogatorios, pues contra la pared, los golpes, por detrás, siempre por detrás, y yo creo que eran con unos palos forrados, o yo lo resumiría así, porque tampoco veía. Entonces yo creo que eran unos palos forrados en celo, en papel, o en espuma, o tampoco sabría definirlo, pero yo creo que eran con unos palos forrados y golpes constantes, siempre en la parte de atrás de la cabeza, arriba de la cabeza y en la frente. Ahí era donde todo el rato me estaban golpeando. También me empezaron los primeros interrogatorios también con la bolsa. Te ponían una bolsa de plástico en la cabeza, te la cerraban a la altura del cuello. Y a mí me decían que cuando no pudiera más, que intentara tocar la pared que tenía a un lado. Entonces, claro, andabas medio balanceándote ahí. Cuando ya veían ya que ibas a tocar, pues entonces te la quitaban. Y andaban así, pues golpes, intercalaban con la bolsa. También me empezaron a hacer flexiones. Ellos le llamaban el ascensor. Era estar de pies y ponerte de cuclillas. Estar de pies, de cuclillas. Estar de pies. Pues claro, durante unos minutos andar realizando ese tipo de ejercicio, pues acabas sudado, cansado. En una de estas me acuerdo que me hicieron firmar una hoja, ¿no? Después de haber hecho justo el ascensor, estaba totalmente empapado y ya tuvimos que repetir la hoja esa, la firma, porque la había dejado completamente empapada. Y así transcurría, Claro, no pues. sabías en ese caso ni qué estabas firmando, ¿no? No, esa vez sí que me dejaron verla. Sí. Me levantaron un poco la capucha, me pusieron de rodillas en el suelo con una silla, me pusieron la hoja en la silla y era algo referido al juzgado. Pues la firmé y claro, pues a los 5 minutos vino el guardia civil diciendo que había que repetirla, que estaba totalmente empapada y que no servía para nada. Entonces me dieron una toalla, me sequé el sudor y entonces la firmé de nuevo. Interrogatorios muy continuos y muy similares. Sí, muy similares y pues no sabría decirte exactamente, pues de hora a hora y media te bajaban igual un rato al calabozo a que te pensaras algo, a que descansaras o alguna cosa y te volvían a subir. Y a eso, pues varios interrogatorios y con la misma práctica, pues golpes, bolsa y las cuclillas, andar haciendo el ascensor, como le llamaban ellos, y amenazas, continuamente amenazándome. En una de estas que estaba en el calabozo abajo, pues solamente me pusieron el antifaz y en vez de llevarme por donde me llevaban otras veces, me subieron unas escaleras. Me llevaron a un cuarto y me vio la médico forense. La primera vez que te vio, La ¿no? primera vez que me vio la médico forense, me preguntó a ver qué tal estaba. Yo le dije que físicamente bastante, bastante mal, que estaba muy cansado ya. A ver si había comido, le dije que no me habían dado de comer. A ver si había bebido. El tema de beber era, ellos te daban un agua, una botella que estaba abierta y que estaba muy fría y que a mí me recomponía bastante, ¿no? Pues a los 5 o 10 minutos pues notaba pues que habías como que cogías fuerzas de nuevo. Claro, ¿qué tendría o qué dejaría de tener ese agua? Ni idea. No se puede saber. No se puede saber. Ella pues me dijo a ver si quería agua, le dije que sí. Me bebí 4 o 5 vasos de agua con ella. Ella me decía que bebiera tranquilo. Claro, yo tenía una sed, entonces bebía. ¿Cómo te vio ella la primera vez? Pues físicamente cansado. Me imagino que estaba muy nervioso. Ella me vería nervioso. Y le comenté que me habían dado golpes en la cabeza y que tenía como la cabeza como hinchada. Yo Claro, tú notaba, tampoco eras consciente hasta qué punto, yo no ¿no? era consciente, pero notaba como una presión en la cabeza, como caliente. Y me miró y me dijo que aparentemente que no tenía nada. Aparentemente, pues todavía igual no se había desarrollado o no tenía muy mal. Entonces me dijo que aparentemente no tenía nada. Me preguntó también sobre enfermedades que había tenido, me tomó la tensión, etcétera, etcétera. Y al rato, pues le comentó a los guardias civiles que vale, que ya me podían llevar. Ah, y también me comentó que iba a venir al día siguiente a la mañana. Intentaría venir pronto, a ver cuándo podía, y que ya nos veríamos al día siguiente. ¿Cuándo te vio? ¿Que sería tarde-noche o...? Serían a las 7, me parece, alrededor de las 7 de la tarde, 7, 8 de la tarde. Le preguntaba si te decía la hora. Entonces, alrededor de las 7 de la tarde, vamos a decirlo. ¿Vuelves a manos de la Guardia Civil? Vuelvo a manos de la Guardia Civil. ¿Y qué pasa en esas horas? Ahí es donde empieza ya lo más duro, lo más brutal, vamos a decirlo, de alguna manera. Después del médico forense me llevan a un calabozo de nuevo. Me tienen ahí contra la pared. Y al rato, al poco tiempo, me viene un guardia civil y que me ponga el antifaz y los pasamontañas. Me llevan a otro cuarto, me viene un guardia civil y a ver qué le había comentado a la médico forense. Pues le empiezo a decir lo de las enfermedades que había tenido, no sé qué, pues un poco en general así. Y el tío de repente me dice que ya sabe lo que le he dicho. Me empieza a golpear automáticamente en la cabeza con, con lo que yo creo que es el palo ese. Y empezamos de nuevo ya. Pues que si has hecho esto, que si has hecho aquello, que si conoces a no sé quién, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Claro, ya va subiendo de tono ya el tema. Cada vez los golpes son más fuertes, las amenazas más continuas, ya va subiendo todo el tono ya. Ya físicamente ya pues empiezas cada vez a estar más cansado, más cansado, más cansado. Comer, no me dieron nada de comer mientras estuve allí. Beber, pues te daban ese agua. Yo no quería beber ese agua, pero claro, algo sí que bebías, para enjuagarte la boca o para... algo sí. Y claro, pues los golpes continuamente. Pues ahora ya de pies, ahora golpeándome ellos por detrás y por delante en la frente, y de un lado para otro, pues dándome vueltas. Media vuelta para la derecha, media vuelta para la izquierda, una vuelta entera. Claro, ya totalmente atontado, ya no saben ni... Pues de nuevo, el ascensor, pues para arriba, para abajo. Ahora cuando estaba abajo en el ascensor me golpeaban ellos también. Entonces, claro, te tambaleabas y estabas a punto de caerte. Entonces, justo cuando te ibas a caer, te agarraban ellos y de nuevo, el ascensor, pim, pam, hasta que ven ya que ya estás hecho polvo y que ya te caes, ya. Automáticamente que no tienes más fuerzas. Me sentaron en una silla y también, siguiendo con lo mismo, golpes, golpes, golpes. Una cebada especial en la cabeza, ¿no? En la cabeza. De manera continua. Ellos me amenazaban continuamente que iba a salir como el Lhasa y el Zabala ese, ellos le llaman así. Diciéndome, uno de ellos me dijo que había estado 3 años en la cárcel por lo de Lhasa y Zabala y que le daba igual o matarme o despellejarme vivo o... y continuamente. En esos momentos se produjeron también todas esas amenazas a tu entorno, a tu familia. Fue igual un poco posterior. Después de... Ahí también empezaron, después de la primera visita a médico forense, empezaron con los electrodos. Siempre te decían, ¿no? Te los acercaban y una vez te vamos a poner los electrodos, una vez te vamos a poner los electrodos. Los escuchabas, te los ponían al lado de la oreja y los escuchabas. Y ya empezaron con ellos también, pues en los testículos, en el pene, en la oreja, en la parte superior, detrás de la oreja. Claro, intercalaban ya. Electrodos, bolsa, golpes. Electrodos, bolsa, golpes. Generalmente golpes, golpes, golpes. Lo que más frecuente eran los golpes. Y como te decía antes, me tenían ya en una silla, pues ya medio glogui, uno para otro, con los golpes. Y eso, y me dice el tío, pues que me lo piense... Y que dentro de 20 segundos que le cuente lo que sea, que me da igual, que le da igual a él, ¿no? Que me lo invente y que le cuente lo que sea. Que ese es su trabajo, que yo tengo el mío. Y que le cuente lo que sea, que le da igual el qué, que me lo invente. Se va un rato, me deja tranquilo ahí, pues un ratillo. Al rato vuelve, le respondo que no he hecho nada, el tío ya se pone histérico ya. Me dice que a partir de ahora ya que le voy a rogar que me mate. Que le voy a rogar a él que me mate. Seguí ya con los golpes, de lado a lado de él. Estaba sentado de lado a lado, el asiento ya, medio logi. Y empiezan ya con las amenazas a los familiares ya. Tú, por cierto, seguías totalmente tapado. Totalmente. Antifaz tapado. Y capuchas antifaz por encima capuchas, de la cabeza. Pasamontañas. Claro, ver no ves nada. Pues claro, sabes que estás en algún lado, pero no sabes dónde. Hay mucha gente alrededor, ellos también se van turnando, te viene uno, está un ratillo contigo, luego te viene el bueno, luego el más malo. Entonces van haciendo jugadas. Sabes que hay gente en la habitación porque les oyes. No sabes cuántos, no sabes quiénes. Hay gente viendo, pero no saben no ni sabes quién, ni cuántos, qué están haciendo. Si están apuntando, si están, no sabes lo que andan haciendo ahí. Ahí empiezan amenazas. Ya, en plan, hasta ahí fueron igual machacarme físicamente, sí. Igual. Físicamente y psicológicamente. Y luego ya empezaron ya con las amenazas. Pues que vamos a detener a tu novia y a tu hermano. les estamos trayendo a tu hermano y a tu novia, están camino no sé dónde, están en no sé qué pueblo, les queda tanto para venir, les queda tanto. Claro, tú les dices que tú no has hecho nada, que tu hermana, que tu novio no ha hecho, que tu novia no ha hecho nada, que tu hermano tampoco, y empiezan ya con la madre. Que vamos a detener a tu madre, que le hemos detenido a tu madre, que le estamos llevando al pantano de al lado de Vitoria, que le estamos torturando, le estamos haciendo el ascensor en la presa que está al lado del pantano de Vitoria. Claro, y eso me lo iba narrando telefónicamente, como que había uno de ellos que estaba hablando por teléfono. Ajá. Con los que estaban en el pantano. Pues sí, sí, le estamos haciendo el ascensor. Oye, Unai, que le estamos haciendo el ascensor, no sé qué. Y de repente uno de ellos pega un grito. Un grito grande, todo el mundo se calla. A mí me tienen sentado en la silla. Y ya no me pegan más. Viene el que estaba al teléfono, empieza a hablar con la demás gente que estaba ahí en la habitación. Todo el mundo como muy preocupado. Joder, qué pasada, que no sé qué. Claro, tú escuchas algo, pero tampoco escuchas muy bien. Me tienen sentado, me cambian de silla y me ponen contra una esquina. Y me viene, en teoría, el que creo que era el que estaba al teléfono, y me dice que mi madre ha fallecido. Y me tiene ahí, pues ellos cuchicheando por detrás. Se les escuchaba, pero tampoco se les escuchaba lo que decían. Y eso, que mi madre había fallecido. ¿Cómo te lo tomas tú? Pues claro, en el momento intentas... Yo intentaba no creérmelo. Yo decía, joder, no puede ser. Pero es difícil, ¿no? Pues claro, físicamente hecho polvo, psicológicamente ya bastante tocado. Entonces claro, intento no creérmelo. Yo digo, joder, ¿cómo van a detener a mi madre? ¿Cómo van a hacerle eso a mi madre? ¿Cómo han matado? No me lo creía. Pero claro, ya empiezan las dudas. Joder, ¿y si es verdad? Entonces ya, desde ese momento que pensé, joder, ¿y si es verdad? Yo creo que ya me vine para abajo ya. Claro, pues entonces ya empiezan las dudas. Joder, si es verdad, si no sé qué, y si... Claro, te entra la posibilidad. Entonces ya, mal. Al rato me llevan al calabozo y me dejan ahí. Claro, físicamente muy tocado ya. Lo de la madre me tenía ya medio loco. Y ahí se me empieza a hinchar la cabeza. De tantos golpes recibidos, pues se me empieza a hinchar la cabeza. Y claro, pues al principio lo notaba yo mismo. Es que fue bastante rápido. La velocidad con que se me hinchaba era bastante rápida. Y claro, iba perdiendo la visión. Yo intentaba mantener los ojos abiertos. Intentaba con los dedos, pues, mantenerme los ojos abiertos para poder ver, ¿no? Sí. Y claro, yo al final no podía levantarme los párpados y ya perdí la visión completamente. Eso estando en el calabozo. Estando en el calabozo, eso. Perdí la visión. Se me hinchó toda la cabeza y perdí la visión. No podía levantarlos. Tenía los ojos completamente hinchados. Y no podía ver. Lo de la mamá me tenía loco y ahí me lo creí ya. Allí pues ya pues... Tuviste tiempo para darle vueltas malas a la cabeza, ¿no? Vueltas malas, pues ya. Cambié el chip, ya no pensaba que no podía ser verdad, sino que pensaba que podía ser verdad, que había pasado. Y claro, pues físicamente hecho polvo, con la cabeza totalmente hinchada y me quemaba. Me quemaba la cabeza. Era una sensación de quemazón, de que me quemaba toda la cabeza. Y en esto ya decidí sentarme. Ya dije, ya paso ya. Ya no aguanto más, ya me siento. Claro, escuché que venía el guardia civil. Escuché que abría esto y justo hice el gesto de levantarme. Entonces, claro, él me vio también. Y dijo que me iba a enterar y entró dentro de la celda y me metió una petaca fuerte. Entonces, claro, pues hice el gesto, no sé si me vio la cabeza o... Claro, yo no le veía tampoco, entonces no sé. Claro. Yo creo que me vio la cabeza y me dijo que me diera la vuelta. Pues me di la vuelta... El tío se cayó, se fue. A los 5 minutos viene otro guardia civil. Unai, levántate, date la vuelta. Me ve y vale, se va, se calla, nadie me dice nada ya. A los 5 minutos otro. Supongo que se asustarían, ¿no? Igual, de cómo estabas. Pues me imagino que sí. Pero tampoco sé, ¿eh? Ya. Ellos no dijeron ni nada, no decían ni mu. Unai, levántate, mírame. Yo les miraba. Me verían la cara como la tenía y... Y se iban. El tercero, así me parece que fue, me dijo que ya me tumbara ya. Que nada de pies, ya que me tumbara en la cama. Entonces me tumbé y hubo un transcurso ahí, pues igual de... Me vieron varios de ellos, pues 5 o 6 veces me hicieron levantarme, mirarles. Fueron pasando. Fueron pasando ellos, me veían. Y en una de estas, pues en unos transcurso de unos minutos que no venía ninguno, lo de la malla me lo terminé de creer, por decirlo de alguna manera, y dije, hostia... Pues de alguna manera tengo que salir de aquí o me matan estos, el siguiente soy yo, o de alguna manera tengo que salir. Y decidí autolesionarme, pues mordiéndome las muñecas. Primero con los dedos y luego con los dientes. Exactamente tampoco sé hasta qué nivel me autolesioné, porque claro, tampoco veía. Yo ahí consideré, pues, no sé, un momento ya de un límite, llega un límite muy fuerte. Físicamente hecho polvo, psicológicamente muy tocado, me creí lo de la mar y con la cabeza totalmente hinchada y que me quemaba. Entonces dije, o salgo de esta o muero aquí, una de dos. Y claro, pues en eso que me habían mordido las muñecas, pues al poco rato viene un guardia civil y una, y levántate y acompáñame. Ahí va, y yo, joder, ahora a ver a dónde vamos. Me cogí las manos por detrás y al instante o a los pocos segundos se dio cuenta lo de las muñecas. Claro, me llevan por los pasillos y me suben de nuevo por las escaleras para arriba. Claro, yo tampoco no sabía dónde iba. Si íbamos a un interrogatorio, si íbamos a... Y me llevaron a donde la médica forense. Me dejaron donde la médica forense. Claro, la médica forense también. Alucinada. ¿Pero qué te ha pasado? ¿Qué te han hecho? Claro, yo recién mordido las muñecas, con la cabeza totalmente hinchada. Yo le digo que me va a estallar la cabeza. La sensación era esa, de quemazón, de que me va a estallar. Me obliga a sentarme en una silla y a ver qué tal estoy, qué tal estoy. Y yo le comento eso, que me va a estallar la cabeza. A los pocos segundos pide un coche urgente a la Guardia Civil. Me montan en ese coche urgente. Un guardia civil delante, ella de copiloto y yo atrás con dos guardias civiles. Al poco tiempo de haber salido de esas dependencias policiales, pues me pongo a chillarle ahí a la Guardia Civil. A la Guardia Civil, perdón. A la A la médica forense. forense. De que han matado a mi madre, de que llame a casa, que han matado a mi madre, que han matado a mi madre. Y ella me dice que no puede ser verdad, ¿no? Que no puede ser verdad, tranquilo, que no puede ser verdad, no puede ser verdad. Llegamos al hospital. ¿Tú veías algo en esos momentos? No veía No nada. veías nada, ¿no? La hora, me dijo ella cuando me vio en el instante ese, que eran las 10 de la mañana. Ingresamos en el hospital O a sea, las 10. no, habían pasado pues Desde como las. 17 horas aproximadamente, menos. Desde la última visita al médico forense, 4 y 10, unas 16 horas, sí. 16 horas. Alrededor de 16 horas desde de la primera visita a la segunda. Eran las 10 de la mañana, según me comentó. Ingresamos en el hospital a las 10 y media de la mañana. El parte de ingresos está ahí, a las 10 y media de la mañana. Justo antes de entrar por urgencias, me imagino que entraríamos. Una persona que yo creo que era guardia civil me preguntó a ver qué me había hecho en las muñecas, ¿no? Y yo le dije a ver qué me habían hecho ellos en los ojos. Entonces él se cayó y se fue. Me sentaron en una silla de ruedas. Me curaron primero lo de las muñecas. Y pues estábamos pendientes de pruebas médicas. La médica forense me vino y me dijo que había estado con el juez y que a mi madre que no le había pasado absolutamente nada y que estuviera tranquilo, que estuviera tranquilo. Me dio la mano durante el trayecto de dependencias policiales hasta el hospital, me daba la mano. Allí también me estuvo dando la mano. Y empezamos con las pruebas médicas. Tardaron bastante, ¿no? Pues al parecer había mucha gente en el hospital. Yo escuchaba, ver no veía, pero escuchar sí que escuchaba. Y veías que había mucho ajetreo, mucha gente. Pues tardaron bastante y empezamos con las pruebas médicas. Pues me hicieron todo tipo de pruebas médicas, radiografías, tags, escáneres, electros, bastantes pruebas, reconocimientos médicos con la típica prueba del martillito, de pruebas de coordinación. Y claro, la preocupación que tenían ellos era fractura craneoencefálica, que me hubieran roto el cráneo. Y claro, cada vez que me hacían una prueba, pues o venía el médico, venía la médica forense. Y me decía, mira, Unai, no tienes fractura craneoencefálica, tranquilo, no tienes fractura craneoencefálica. Su preocupación era esa, que tuviera fractura de cráneo. Y pues ya cada vez que me iban haciendo más pruebas, pues al final me dijeron que tenía un edema facial en toda la cara, traumatismo craneoencefálico simple y contractura muscular en el cuello. Cuello y sí, en el cuello. Y que lo de la cara tan hinchada, pues que era normal por el edema, ¿no? Claro, normal, yo no sé. ¿Hasta qué nivel, no? Yo me palpaba la cara, pues hacía un gesto de palpación de la cara y Te la notabas, notaba ¿no? totalmente hinchada. Claro, yo lo que quería es que me dieran algo para quitar el dolor también. Y ellos, hasta que no terminaron todas las pruebas, pues me comentaron que no era conveniente, pues hasta que supieran lo que tenía exactamente, que Darte nada. no me daban nada. Pues luego ya me dieron unas pastillas, me pincharon, pues ya me fueron. Y ya el dolor, pues al cabo del tiempo, pues fue disminuyendo un poco. La médica forense en una de estas, cuando estábamos ahí, pues entre prueba y prueba, vamos a decirlo, pues me preguntó a ver qué había pasado, ¿no? Yo le pregunté, ¿y los guardias civiles dónde están? Porque yo les notaba que estaban por ahí también ellos. Cuando subíamos en el ascensor a hacer una prueba, pues sabía que había una persona que no hablaba. Que estaba ahí, pero que no Pero hablaba. estaba. Yo me imaginaba que sería un guardia civil, tampoco lo sé. Entonces, en una de estas, en un descanso, pues me preguntó, ¿y qué ha pasado, no? Y yo le pregunté, ¿y los guardias civiles dónde están? Pues han salido, no sé qué, me comentó. Y pues, en ese momento confié y le conté todo lo que me había pasado. Los golpes, los electrodos, la bolsa. Cuando le dije lo de los electrodos en la oreja, pues me miró la oreja y me dijo que sí, que la parte superior, que tenía como quemado rojo. Y la parte de atrás, pues que no se veía porque estaba totalmente hinchado. Entonces... Y que vale, yo le comenté pues que le dijera al juez lo que había pasado. Que sí, que... Eso dijo. Que ya le comentaría. Salís del hospital y la Guardia Civil que quiere volver a llevarte... Ahí pasó al principio que la médica forense me comentaba ella, ¿no? Pues me ha dicho el juez que te vas a quedar ingresado en el hospital. Pero no fue así. Cuando ya estábamos finalizando me dijo que no, que el juez había cambiado de opinión y que en vez de quedarme ingresado en el hospital, que teníamos que volver a dependencias policiales y que luego me llevarían a una enfermería en una prisión. Claro, a mí cuando me dijo de volver a comisaría, dije, hostia, aquí ya me terminan de rematar. Tal como estoy ahora, pues ahora ya. Y volvimos a dependencias policiales. Me dijo ya que estuviera tranquilo, que el juez ya lo sabía todo y que no me iba a pasar nada en principio. Que estuviera tranquilo. Volvimos a dependencias policiales. Estuvimos en la habitación de la médica forense. La médica forense pidió una silla confortable para mí. Y me senté ahí. Y en el hospital habían comentado que me diera hielo. Claro, para bajar el hinchazón. Para bajar el hinchazón, sí. Entonces, claro, yo estaba en mi silla sentado. Y en la silla de al lado tenía una bolsa de hielos. Y el único movimiento que hacía era ese: coger la bolsa de hielos y ponérmelo en la cabeza. Mucho tiempo también me quemaba en la cabeza. Entonces iba moviéndome la bolsa de hielo, pues. Cuando yo lo consideraba oportuno, ¿no? Pues cuando me quemaba un poco, cuando me dolía ya el hielo, pues a otro lado. A otro lado. La médica forense pues me dio dos yogures. Entonces fue la primera vez que comí algo. Me dio dos yogures y había también un sándwich. Pero el sándwich no lo podía masticar y no podía... Pues tenía la cabeza o la cara como lo tenía y no podía comer el sándwich. Y me dice la médica forense que se tiene que ir. Que tiene que ir al juzgado por algo y que se tiene que ir. Claro... Yo un poco con miedo, ¿no? Y sí, tranquilo. Te quedas ahí solo de nuevo. Me quedo solo con ellos de nuevo. Y que no me va a pasar nada. Se va la médico forense y tengo a los guardias civiles fuera de la habitación. Pues riéndose de mí. Pues que si la cara, que si soy un cerdo, que si un monstruo, que si qué piel más bonita tenía antes, que ahora mira cómo estoy, que si no sé qué. Hacen amagos de venir corriendo. Le oyes a ellos, pues claro. Yo lo único que hacía era oír. Entonces les escuchaba. ¿Qué? ¿Vamos a por él o qué? No sé, espera, ahora. Pues el tío venía corriendo y se paraba justo a lo mío. Pero no me pegaron más. A las 2 horas vino la médica forense. Estuvo un ratillo conmigo, me miró de nuevo a ver qué tal estaba, a ver si había empeorado. Y me dijo que tenía que pasar, pues visitar a los demás detenidos que había en esas dependencias policiales y que me dejaba de nuevo solo. Claro, cuando se fue ella, pues pasarían de nuevo otra hora, otras 2 horas, pues no sé cuánto. Y ya me empezó a doler de nuevo. Y les comenté a los guardias civiles que fueran a buscar a la médica forense, que el dolor estaba aumentando de nuevo. Y fueron a buscar a la médica forense y vino uno de ellos con una ampolla, ¿no? Yo noté que era una ampolla porque la oí cuando la rompía. Y me dio un vaso de plástico pues con un líquido y una, y esto es para ti. Claro, yo bebí ese líquido y bebí un sorbo, un trago. Joder, me pareció muy fuerte, ¿no? Pues no confiaba en lo que... Claro, si me lo hubiera dado la médica forense, pues igual sí que hubiera confiado. Pero al dármelo ellos, como que no. Y era muy fuerte ese medicamento y... Pues entonces lo tiré en una silla que había al lado. La silla donde tenía los hielos, pues... Cuando vi que el guardia civil se iba un poco más adelante, pues la tiré ahí. Y al rato, pues empezó pues un sueño terrible. Me entraba un sueño... Claro, yo intentaba pues no dormirme, ¿no? Pero andaba pegando cabezadas continuamente. Y al cabo del tiempo, pues... Me dicen que nos tenemos que ir... Claro, yo les preguntaba a dónde y ellos no me decían a dónde. Claro, tú también ahí empiezas a maquinar. Joder, se ha ido la médica forense, estoy con ellos en un coche, no tengo ni idea a dónde voy. De vuelta otra vez a comisaría. A ver a dónde vamos, a ver qué pasa o a ver a dónde me llevan. Claro, ponían las sirenas de los coches, metían grandes acelerones, la música del coche estaba muy alta, yo no controlaba nada, no sabía ni dónde estaba ni a dónde íbamos. Pues eso, acelerones fuertes, se paraban, no sé qué. En una de estas se bajaron un par de veces, hacían que abrían la puerta. Y claro, pues yo decía, pues ¿habremos llegado o no habremos llegado? Pues claro, no sé ni a dónde, tampoco iba. En una de estas se para y el guardia civil que tengo al lado me pregunta, a ver si quiero hablar con la guardia civil. Le digo que no, me bajan, empiezan a meterme por unos pasillos y empiezo a escuchar ruidos de puertas que se abren, que se cierran. Claro, crees que estás en una prisión, pero tampoco lo sabes. Claro, pues más pasillos, más puertas que se abren y que se cierran. Y pues me llevan a un lado, pues me toman las huellas, me sacan las fotos, que estas son las fotos de la cara totalmente hinchada, con el collarín, que De son las de ahí, prisión, de prisión. del ingreso en prisión. Me llevan delante los médicos, me preguntan pues a ver qué tal, qué siento, qué no siento, qué tal estoy. Y me dicen que me van a poner unos apoyos, porque que me van a poner un apoyo. Un apoyo es una persona pues que te ayuda, ¿no? Pues claro, yo no me podía ni levantar de la cama, ni sentar, ni ir al servicio, entonces él es el Claro, que me ayuda, ¿no? sigue sin ver, ¿no? Sigo sin ver, con el collarín, en la cara totalmente hinchada, físicamente muy machacado, hecho polvo ya, no me valía ni por mí mismo, ya me tenían que ayudar para todo. Y me meten en enfermería de la prisión de Soto del Real, en la zona de aislados, y con un apoyo. El apoyo es un colombiano. Es claro, él también alucina, ¿no? La primera noche o ese rato, pues hablamos muy poco, ¿no? Me dan más pastillas y al parecer ahí sí que duermo algo. Según me dice el colombiano, la mañana siguiente, pues sí que duermo algo. Y claro, a la mañana, pues ya me levanto, me levanta él, pues estamos hablando, ¿no? Una tertulia tenemos ahí entre los dos. Claro, me dice que tengo la cara totalmente hinchada, excepto la punta de la nariz y la boca, los labios. Que tengo totalmente, pues, todo el color morado o negro, como le queríamos llamar cada uno, de me decía de un color, pero que tengo eso, la cabeza hinchada. Y eso, y a ver qué me había pasado, pues estuvimos hablando entre los dos, y de repente, pues abren los funcionarios la celda y que me cambian de apoyo. Me ponen otro apoyo, otro colombiano también, que era apoyo de enfermería, y lo mismo, pues él me decía lo mismo, que tenía la cara totalmente hinchada, no sé qué. O sea, estuviste con dos Con dos a lo apoyos, con largo de dos esos días. colombianos. Y a la hora, 2 horas de estar con el segundo apoyo, me comentan que estoy incomunicado, que no puedo tener apoyo, que estoy incomunicado y que no puedo estar con nadie. Te cambian el régimen así de Me repente. cambian el régimen. Entonces, claro, me imagino, pues cuando, pues igual cuando empecé a controlar un poco pues la habitación o algo, pues igual, pues dijeron que nada, que aquí tenías que estar solo, me dijeron que había llegado el esto del juez y que tenía que estar solo. Claro, entonces ya palpando la habitación, pues para ir al baño, para ir a la ducha, para comer, para todo, pues palpando. Y ahí pues poco a poco pues fui mejorando también. Recuperé la visión. Eso fue exactamente el domingo, me parece. El día. Eso tendría que mirarlo ahora mismo ya. He perdido la noción. Sería pues a los 2 días recuperé la vista. 2 días después de estar en Los días prisión, después recuperé la empezaste vista, a pues ver. iba mejorando. Y recuperé la vista. Al día siguiente me vino la médica forense. No, perdón. El médico forense. Este era otro médico forense de la Audiencia Nacional. Yo conocía a la chica que vi la primera vez y la que estuvo conmigo en el hospital. Y luego, pues a prisión me vino otro médico forense y la secretaria del juez. De Polanco, la secretaria me dijo que era. Y que venían a ver qué tal estaba y que era un mero trámite para ver si podía declarar delante del juez. Pues claro, me tomó nota pues de las marcas que tenía en la cara, de cómo estaba, del collarín, etcétera, etcétera, a ver si podía leer, de a ver si estaba, a ver si le respondía a ellos bien, pues más o menos un informe de a ver cómo estaba. Y que era un mero trámite para poder declarar delante del juez al día siguiente. Quedamos más o menos, o ellos dijeron que sí, y yo también asentí pues que estaba en condiciones delante del juez. Físicamente estaba hecho polvo, pero ya veía, ya no era tan brutal como los días anteriores, mi situación. Y quedamos en eso, aunque al día siguiente pues voy a pasar delante del juez. A la mañana me despiertan muy pronto, a las 7 de la mañana o así, y que tengo que ir a la Audiencia Nacional. Me cogen de nuevo la Guardia Civil. Y claro, la Guardia Civil que me cachearon y le comenté pues que no me pusiera las esposas o que me las pusieran a otro lado o de otra forma, pero que tenía las muñecas heridas. Y que no me pusieron las esposas. Y él me comenta en plan de risillas a ver si tengo un informe médico que diga eso. Y yo le digo que no, que informe médico no tengo ninguno, que yo no tengo nada. Entonces, claro, me las ponen y me las ponen atrás. El viaje a la Audiencia Nacional fue bastante duro también. Claro, pues la furgoneta esa y como estaba yo todavía, pues. Y llegamos a la Audiencia Nacional. me pasan de la Guardia Civil a los policías, a la Policía Nacional, que es la que custodia los calabozos o las dependencias de la audiencia. Y uno de un policía nacional le comenta al otro que me han hecho la del pulpo. Que me han dado la del pulpo porque, claro, ahí sí que ya me veía yo, los espejos y eso ya. Entonces tenía los ojos, pues. Pero tú empiezas a verte ya, ¿no? ¿Cómo estabas? Yo, cuando empecé a recuperar la visión, pues empecé ya a ver mi estado actual. Claro, mi estado actual también era la cara todavía algo hinchada, los ojos completamente morados, lo blanco de los ojos ensangrentado y un marrón o morado, como le queráis llamar, porque cada uno le llamaba de una forma, hasta la altura del pecho, cuello incluido, pues todo totalmente morado, amoratado. Y eso, pues cuando me vi el Policía Nacional le dijo al otro, pues mira, este me han dado la del pulpo. Y me metieron en el calabozo, me ve la secretaría del juez, me comenta, me lee mis derechos, me comenta si quiero ver al médico forense, y le digo que sí, que tengo un dolor nuevo y que se lo quiero explicar. Me ve el médico forense y le comento lo del dolor nuevo y a ver qué tal estoy, me hace un reconocimiento médico de arriba abajo y le comento lo de las torturas, ¿sabes? Lo que me han hecho, todo lo que me han hecho. Y me dice que eso se lo diga al juez. Que eso se lo digas al juez. Él apunta y hace su trabajo, pero que eso se lo diga al juez. Y yo, vale, vale. Me meten de nuevo en dependencias policiales y al subirme para arriba, me tapan la cabeza. Claro, pues yo taparme la cabeza no sabía. Pues me tapa la cabeza, me meten en un ascensor y me suben arriba. Y allí también, pues claro, yo pensaba ver a los abogados o pensaba ver a alguien o a alguien. Y claro, no pude ver a nadie. Me metieron en el despacho de Ruiz Polanco. Me quitan la capucha y ya, pues empiezo a ver de nuevo. Claro, luego posteriori me enteré que habían desalojado toda la planta. Toda la planta, sí. Que no lo querían que nadie me viera. Lo que luego se supo. En enfermería, en aislamientos, tampoco querían que nadie me viera. Era eso, pues me mantenían ahí como al patito feo, pues que está en. Que no querían que nadie me viera. Estás con Polanco, ¿qué nos puedes destacar de esa afable charla? Pues estuve con Polanco, pues me preguntó, le respondí. Y al final me dijo a ver si quería añadir algo más. Y yo le empecé a comentar lo de las torturas, ¿no? Comentar también, pues que claro, tenía un abogado de oficio. Yo estaba en medio, a mi izquierda tenía el abogado de oficio, a mi derecha la secretaria de Polanco, enfrente Polanco y a su lado estaba pues el fiscal y otra persona tomando los datos. Claro, la abogada de oficio pues no me dijo ni mu, no me quitaba la vista de la cara. Yo tenía esa sensación de que estaba, venga a mirarme la cara, la cara, la cara. Y claro, pues eso, me dijo si quería añadir algo más Polanco, ¿no? Yo le relaté de las torturas y al poco tiempo de empezar yo me dijo, mira, que ya vale. Mira, Unai, llevo muchos años trabajando con la Guardia Civil. Mucha gente dice sufrir torturas. Y yo sé cómo trabaja la Guardia Civil y no te creo. Y claro, pues yo me quedé, ahí va. No te veía la cara, vaya, ¿no? Sí que me la veía. ¿No? Sí que me la veía, pero no quería verme. No quería verla, ¿no? Y claro, pues yo me quedé sorprendido, ¿no? Le miro a la secretaria, me asiente con la cabeza. Y aparte me dice que ese no es el sitio para meter una denuncia. Que vaya a un juzgado y que la ponga. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que vaya a un juzgado? Esto, claro, yo me descolocó, ya no sabía ni qué hacer ni qué decir. La secretaria sigue asintiendo con la cabeza. Y yo, vale, me hacen una prueba caligráfica y me comentan pues que ahora voy a ver a mi abogado y a mi familia. Y yo, vale, pues, todavía no me habían dicho qué iba a pasar, si iba a ingresar a prisión o no. Termino la prueba caligráfica y que, vale, que quitan mi ingreso a prisión. Claro, teniendo la cara como la tenía todavía, pues decías, jo, así no creo que me saquen a la calle. Con todas las marcas y con todo a la calle. Claro, tenía la esperanza, ¿no? Pero no sabes tampoco. Entonces, claro, me ponen de nuevo el jersey y en principio iba a ver a mi abogado y a mi familia. Pero tampoco fue. Me engañaron ahí también. Me bajaron para abajo con el jersey para que nadie me viera. Me bajan al sótano y ya estaba la Guardia Civil. Me meten en una furgoneta y me llevan. Claro, ahí también, pues ni mis abogados ni mi familia, pues nadie me pudo ver. Ya llegamos a prisión, ingresan en enfermería. Esa tarde viene mi abogado y me ve en qué condiciones estoy. Me recalca que llame a casa, que tengo derecho a una llamada. Al estar comunicado ya, me habían quitado la comunicación. Y que tengo derecho a una llamada. La llamada me la retardaron durante 3 días más o así. Llamé a los 3 días. Y claro, pues ya. En vez de estar en enfermería en la zona de aislados, estaba en enfermería en la zona de hombres ya. Entonces ya estaba con más gente, ya tenía trato con los demás presos que estábamos allí todos. Y el médico de allí, de Sotol Real, pues me dijo que hasta que no se me desaparecieran las marcas, que no iba a pasar al módulo. Y más o menos igual podemos llegar hasta, ya cuando se me quitaron las marcas, el día 18 me parece que fue exactamente ya, me mandaron a módulo. Y ya pues ahí ya estuve con más gente, pues Recuperándote también poco a poco, ¿no? recuperándome, tranquilizándome, físicamente recuperándome, intentando hacer deporte, algo. Hasta ese 27 de febrero pasado, en que eres Hasta puesto el 27 de febrero. en libertad provisional, ¿no? Efectivamente. Ahí también pasó. Pues claro, cuando ingresé en prisión o cuando me tuvieron, pues tenía el pelo un poco largo, ¿no? Y cuando entré en enfermería, el primer momento, pues yo notaba que tenía una herida en la cabeza. Claro, el personal médico de enfermería no, de salida, no querían saber nada. Tranquilo, Unai, que se está secando, sigue su evolución, tranquilo, Unai, que se está secando, que se está secando, que se está secando. Claro, estuve mes y medio sangrando a las noches de salida. Y yo les iba donde los médicos y, oye, mira, que estoy sangrando porque noto la funda de la almohada, la noto manchada de sangre. No, no, Unai, tranquilo, uy, la miraban así, uy, tranquilo, que está siguiendo su evolución, que va bien, que va bien. Tardó 4 meses en caérseme la postilla de la cabeza. 4 meses. 4 meses. Una pedazo de postilla, bastante grande. Y claro, pues ahora tengo una herida en la cabeza. He perdido, pues, piel, he perdido vasos capilares, he perdido cabello, he perdido todo. Y ahora estoy pendiente, pues, de 2 operaciones para poder arreglar esa herida. Esa es una de las secuelas físicas más importantes, ¿no? Esta es Que te la ha secuela dejado. física más importante que tengo. La cara y así, ¿qué tal? La cara, pues bien, he perdido audición de un oído izquierdo. Y más o menos, claro, estoy pendiente todavía de alguna prueba y de. Pero en principio esas dos serían, pues la pérdida de audición de un oído y la herida que tengo en la cabeza. Y que estoy pendiente de 2 operaciones. Y más o menos hasta ahí podríamos igual relatar lo que me pasó. Queríamos también tratar un poco pues el aspecto más técnico de todo, como de cómo ha sido el proceso, de todo lo que ha sucedido, ¿no? En estos meses, pues con bueno, pues un miembro del TAT, con Juan Carlos Yoldi, al que también saludamos. Hola, Juan Carlos. Hola. Bueno, igual nos hablas un poquito antes de cuál es vuestro trabajo en estos casos, qué tipo de labor realizáis. Bueno, nosotros decir primeramente que, bueno, nuestra función, bueno, trabajamos en dos direcciones. Una sería la de garantizar la denuncia de aquella persona que ha sufrido maltrato en comisarías o cuartelillos de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado. Luego garantizar el apoyo psicológico de aquellas personas que lo necesiten o apoyo médico. Luego tenemos otra función también, que es la de informar a aquellos estamentos internacionales que siempre llevan el tema de la tortura, como el CPT, Amnistía Internacional, etcétera, etcétera, de cara a darles una información lo más precisa posible de los hechos ocurridos, el tipo de detención, el tipo de régimen. Qué tipo de torturas ha padecido, etcétera, etcétera. Luego ya los diferentes estamentos pues suelen a lo largo del tiempo, como recientemente ha ocurrido con el relator de la ONU, pues en sus informes publican pues los casos aquellos que nosotros pues, más que de forma pormenorizada les hacemos extensible, ¿no? Luego también nuestra labor consiste en socialización, en una especie de socialización en Euskal Herria, siempre de cara a la erradicación de la tortura. La tortura en Euskal Herria se practica sistemáticamente desde el momento en que en las Cortes se aprobó una legislación especial, aquella que posibilita que las personas, por motivos políticos, son detenidas, están 5 días incomunicados, no tienen derecho a su abogado de oficio, no se les garantiza el derecho a habeas corpus, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos llevando una labor en ese sentido. Llevamos haciendo reuniones ya, llevamos varios meses con los diferentes agentes políticos, sociales, eclesiásticos, medios de comunicación. Y bueno, nuestro objetivo sería el de llevar una gran sensibilización y, una vez conseguido eso, ir a los estamentos anteriormente citados internacionales para que ellos, de la misma manera, presionaran al gobierno español de cara a derogar ciertos artículos o introducir en la legislación ciertos aspectos que hoy no recogen. Eso más que nada sería nuestro cometido, ¿no? Si te parece, vamos a acercarnos ya a este caso. ¿Qué puedes destacarnos del Bueno, caso de Unai? ante todo decir a los oyentes que Unai Romano no es el único torturado, ni Irache Solozabal es el único torturado. Ha habido más y desgraciadamente habrá más. Hoy precisamente en estos momentos habrá 4 o 5 ciudadanos detenidos y posiblemente estarán sufriendo torturas, ¿no? El caso específico de ciñéndonos a Unai Romano, lo que le hace ser especial es que se han conseguido pruebas evidentes, pruebas gráficas, que esta persona ha sido torturada, ¿no? Bueno, en lo ocurrido a Unai Romano habría que, primero, ceñirnos al comportamiento del juez de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz de Polanco. Si verdaderamente este citado juez hubiera actuado como la legislación recoge, visto el estado que estaba Unai Romano, tendría que haber automáticamente dejado sin efecto la causa abierta, las diligencias abiertas sobre Unai Romano, ponerle inmediatamente en libertad y abrir una causa contra, en este caso, los guardias civiles que participaron en la detención y posterior maltrato a Unai Romano. Primer punto. El juez Guillermo Ruiz de Polanco, además de eso, además de no hacer esto, cuando tenía las pruebas evidentes, previo informe de la médico forense de cuál era su estado, no hizo eso, sino que mandó ingresar en prisión a Unai Romano incomunicado. Posteriormente, cuando Unai Romano fue a declarar ante él, Unai Romano, una vez de que le relató lo que había ocurrido, le dijo: no, como no has denunciado esto ante la Guardia Civil, no te lo creo. O sea, que le estaba diciendo a Unai Romano que tendría que denunciar estos hechos hasta hacia los propios guardias civiles que le estaban machacando. Primer punto. Posteriormente, ¿qué hizo? Cuando ordenó su ingreso en prisión, ordenó desalojar toda la sala del despacho donde trabajaba él en la Audiencia Nacional para que no le viera absolutamente nada y ordenó su ingreso en prisión. Primer punto, el del juez de la Audiencia Nacional, en este caso Guillermo Ruiz de Polanco. Segundo punto. Como he dicho anteriormente, al principio, bueno, ahí se dan ciertos hechos, ¿no? El papel, por ejemplo, del médico forense. En este tipo de denuncias, el médico forense es aquel que diariamente a este tipo de detenidos le va a reconocer, le hace un examen médico. Pero por la experiencia que nosotros tenemos, las actuaciones de este tipo de médico forense son de dejadez total, total pasividad total, ¿no? Y está un hecho que es muy reseñable. Primero nos ceñiremos al tema de la fotografía. Claro, aquí habrá podido haber un malentendido de dónde ha sido obtenida esa foto, si en la cárcel o en el hospital. Claro, tiene su lógica, porque si en este caso la médica forense Leonor Ladrón de Guevara hubiera actuado como debiera ser, cuando Unai Romano estuvo con ella en el hospital, tendría que haber ordenado que se le practicaran las pruebas gráficas pertinentes. No ocurrió así. Estas fotografías se las realizaron al ingreso en la prisión de Soto del Real, que es la típica fotografía que se pega en el carnet de preso. Primer punto. ¿Qué hubiera ocurrido si nosotros en la causa no hubiéramos encontrado esa fotografía? Que Unai Romano hubiera engrosado esa lista de cientos y cientos de ciudadanos y ciudadanas vascas que han sido torturados. Nosotros personalmente le pudimos ver y comprobamos su estado, pero si no hubiera habido ese documento gráfico, nadie nos hubiera creído lo que padeció Unai Romano. Incluso hubiera quedado como una persona autolesionada, punto. Sí, bueno. En este caso, ¿no? Y al hilo de lo que estás diciendo tú, bueno, en la causa ha sido llamada a declarar la forense. La forense. Y los dos presos sociales, en este caso dos presos colombianos de apoyo, que estuvieron con Unai Romano en la enfermería de Soto del Real. Bueno, cuando nosotros recibimos el testimonio de Unai Romano, nos llama poderosamente la atención el comportamiento de la médica forense. Nos llama poderosamente la atención porque verdaderamente no era normal su comportamiento. Por la experiencia que teníamos nosotros de ella, no era el comportamiento normal. Pero claro, una persona como estaba un ex romano, que estaba ciega de los golpes que le habían dado, le habían hecho creer que su madre estaba muerta porque le habían metido o tirado a un pantano cerca de Vitoria. Bueno, pues en ese estado pues ordenó su ingreso en el hospital, ¿no? Bueno, cuando fue a declarar, a preguntas del juez relata cómo estaba un ex romano, que estaba ciego, que le habían hecho creer que su madre estaba muerta. Uh-huh. En ese estado estaba un ex romano. Y ella lo describe perfectamente. Pero la sigue el relato y dice: estaba en este estado, pero un ex romano, yo le vi muy frío y muy cerebral. Continúa. La penúltima pregunta fue del juez. Por su experiencia, estamos ante un caso especial. Contesta afirmativamente, sí. Última pregunta. ¿Qué es lo que pudo producir a un ex romano para estar de esta manera? Pone una cara de lástima o de compasión y dice: yo tiendo a que se lesionó. Esa es la afirmación de la médica forense. Esas son las declaraciones que ha hecho. Las declaraciones ante el juez. Ajá. Pero claro, hay que tener una cosa clara, ¿cuál es? Comienza el relato diciendo cuál era su situación, pero añade: el comportamiento de un ex romano para mí era frío y calculador. Tiene su lógica. ¿Cuál es la lógica? Una persona que actúa de esa manera se autolesiona para así pasar el menor tiempo posible en manos de la Guardia Civil. Esa es la declaración ante el juez de la médico forense. Por eso os digo que por mucho que su comportamiento fue digno de elogio, que no tendría que ser, pero luego a la hora de acudir y en declaración ante el juez, esa es la declaración que hizo la médico forense. El mismo día que declaró la médica forense, estuvieron los dos presos sociales colombianos. Bueno, tener en cuenta que al ser de apoyo y ser colombianos, normalmente un preso de apoyo pues es de confianza de la prisión, no es preso cualquiera, para decirlo de alguna manera. Preguntándoles, por ejemplo, por la herida que tenía en la parte trasera, en la coronilla, un ex romano, uno llegó a decir que no tenía herida y posterior llegó a declarar diciendo que le pareció ver que chorreaba sangre por la frente. Vamos a ver, si no tiene herida, lógicamente la sangre no le puede salir de ningún lugar. Posterior han sido llamados a declarar el instructor y el secretario de la Guardia Civil. Sí. El instructor y el secretario, porque el instructor es aquel el que es el encargado de la custodia del detenido en estos momentos, es el responsable, y el secretario pues es el que levanta el acta, etcétera, etcétera, las declaraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Y bueno, fue una cosa realmente curiosa lo que ocurrió. El instructor, bueno, los dos se ciñeron diciendo que estuvieron con un ex romano solo en Vitoria y que posteriormente fue trasladado un ex romano por otros miembros de la Guardia Civil. Al terminar la declaración, el instructor pidió permiso al juez para hacer una observación personal sobre este tema. El juez accedió y el Guardia Civil dijo: por la experiencia que tengo yo, este tipo de detenidos tienden a autolesionarse para así desprestigiar la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo. El juez instructor de Plaza de Castilla, no de la Audiencia Nacional, ¿eh? Sí, sí. Tenía encima de la mesa la causa y abrió una hoja donde aparece en la causa la fotografía tamaño carnet de un ex romano. Uh-huh. Y se la enseñó. Le preguntó, vamos a ver si usted o no, le preguntó a ver si reconocía a la persona que estaba en la foto. No supo reconocerle, su respuesta fue negativa. Y la segunda pregunta del juez fue: vamos a ver, si usted, como ha declarado, este tipo de detenidos tienden a autolesionarse, ¿cómo pudo autolesionarse un ex romano para quedarse de esta manera? Pues no lo sé. No supo contestar. Posteriormente ha ocurrido también un caso que, bueno, es bastante peculiar también. Han sido llamados a declarar como testigos la traumatóloga y la radióloga que examinaron a Noé Romano cuando estuvo en el hospital. La traumatóloga, una persona joven, una mujer joven, lleva en este caso un año ejerciendo como traumatóloga, tenía amnesia total. Se le preguntó a ver si al paciente le había preguntado qué es lo que le había ocurrido para quedarse de esa manera. No recordaba. No recordaba si le había puesto un collarín o no, si tuvo problemas a la hora de ponerle el collarín o no, si por medio de ella le habían enviado al radiólogo, se supone que sí, decía, una amnesia total. Una vez determinada su declaración, fue llamada la radióloga, uh-huh. una persona ya, una mujer mayor de unos 55 años, con 25 años de experiencia, y al finalizar la declaración ante el juez, le hizo la siguiente observación. Llevo 25 años en esta profesión y ante mis ojos no he visto un caso parecido al de un error humano. O sea que, vamos a ver, una persona que lleva 25 años en esta profesión, que llegue a afirmar que durante 25 años no había visto ante sus ojos en este estado a ninguna persona, que se acuerde de eso, y la traumatóloga llevando un año de profesión y que no se acordara del tema, desde luego da mucho que pensar. Se podría decir que fue con la lección bien aprendida. Bueno, anteriormente he dicho que como los guardias civiles se ciñeron solo a decir que estuvieron con el contacto con un ex romano fue solo en Vitoria, visto su declaración, ahora próximamente serán llamados a declarar los guardias civiles responsables de del calabozo en aquellos días durante el tiempo que estuvo Unai Romano en el calabozo. Tanto los responsables de los calabozos uh-huh. como siguientes instructor y secretario. Estamos a la espera de que nos ponga la citación y a ver lo que ocurre, ¿no? Decir con el tema de la autolesión, pues porque ocurrió, cuando terminaron, fueron llamados a declarar la médico forense y los dos presos fueron el mismo día. El juez, nos hizo aparte cuando terminó la declaración, nos llamó aparte para hablarnos de otra causa. Era otra causa por torturas, también abiertas, y de una persona que estuvo detenida los mismos días que estuvo detenida un ex romano. Esa persona, casualidad, tiene la misma herida que tiene un ex romano en la parte trasera, en la coronilla de la cabeza. Entonces, ante eso, nosotros ante el juez le dijimos, mire, aquí la médica forense ha dicho que Unai Romano se ha autolesionado, según ella. Pero como verá usted en esta causa, hay otra persona que tiene en el mismo lugar la misma herida. O sea, ¿cómo se puede concebir que dos personas diferentes se autolesionen y tengan en el mismo lugar del cuerpo, en este caso, en la coronilla de la cabeza, la misma herida? Él nos dijo, sí, ya me he dado cuenta. Hemos, por medio de un escrito, hemos pedido que se llame a declarar a esta persona. Uh-huh. Hemos pedido que se llame a declarar no por la valía de lo que diga él, sino para que el juez, en este caso el instructor, vea el estado en que está esta persona, porque todavía tiene la herida, al igual que un ex romano en la parte trasera de la coronilla. Así están las actuaciones en estos momentos y veremos lo que ocurre. Estamos contentos con... ¿Hay esperanzas de que salga algo para adelante con este tema? Por la forma que está actuando el juez instructor, nosotros creemos que sí. Nosotros está siendo diligente, está actuando de una forma seria. Veremos, porque en estos casos se dilatan mucho en el tiempo, hay muchos obstáculos, puede ocurrir que el juez sea trasladado, venga otro juez, etcétera, etcétera, uh-huh. etcétera, ¿no? Eso... Ya veremos lo que ocurre. Sí, cuando hablas de obstáculos, la verdad que por algunas declaraciones de las que nos has comentado, que los guardias civiles declaren como declaran es habitual y normal, ¿no? Claro. Pero quizá en las otras personas que han entrado en todo ese proceso hay algo muy raro, ¿no? Sí, sí, indudable. Y además es que se da el caso, nosotros tenemos relación con especialistas, con médicos especialistas, y se da el caso que el argumento de la médico forense de la autolesión no puede caber de ninguna manera, porque si, como ella dice, si un hermano se hubiera autolesionado, hubiera tenido no solo la parte toda de la cara amoratada, hubiera tenido la nariz amoratada, y si se mira bien con detenimiento la cara, la punta de la nariz no tiene amoratada. Y luego está el tema de, como ha relatado un hermano, cuando a la médica forense le hizo la observación de que le habían puesto los electrodos y que en la parte de atrás de las orejas sentía como quemazón, ella le afirmó que sí, que tenía... A preguntas nuestras le hicimos esa observación y negó todo, negó que un ex humano le hubiera dicho que le habían puesto los electrodos, y negó que ella misma le afirmara a un ex romano que tenía como quemazón en la parte posterior de las orejas. Es que nos ha llegado a ocurrir, no en el caso de Unai Romano, en otros casos, ir a declarar a la médica forense o el médico forense y preguntarle: ¿el detenido, cuando estaba ante usted, tenía lesiones? Negativamente responder. A continuación, preguntarle: ¿estaba vestido o estaba desnudo? Estaba vestido. Vamos a ver, si estaba vestido, ¿cómo sabe usted si esa persona dentro de la ropa tendría marcas o no? Es todo un entramado que comienza desde la legislación especial en las Cortes, la aprobación en las Cortes por medio de los políticos, las competencias especiales de la Audiencia Nacional, los papeles de los jueces de la Audiencia Nacional, el médico forense, los fiscales, porque el tema también de Unai Romano, por ejemplo, cuando fueron a declarar el radiólogo o la radióloga en este caso y la traumatóloga, el fiscal ni abrió la boca. Fue un mero espectador. No preguntó nada. Nada, absolutamente nada. Es un mero espectador. No tenía mucho interés en saber tampoco. No. Está clarísimo. Muy bien, pues Unai, Juan Carlos, pues a ver si en este caso por lo menos sabemos que es muy difícil lo que ha sucedido históricamente con todas las denuncias, con la mayoría de las denuncias por torturas y malos tratos. Pues al final ha acabado en algún archivo de algún juzgado, en el mejor de los casos, ¿no? Puede ser, ahí tenemos recientemente lo que ha ocurrido con Irache Solozábal. Por ejemplo. Es de vergüenza. Si el juez en cinco líneas aduce que por las pruebas que había en la causa, que no consideraba delito lo padecido por Irache Solozábal y que lo que Irache Solozábal sufrió fue meras amenazas y vejaciones, entonces lo califica como falta. Es que es de vergüenza. Él, como en este caso, como da por probado que Irache Solozábal fue vejada y amenazada. En cambio, Irache Solozábal no tiene lesiones. Hay partes de lesiones. Hospital y dos prisiones, Soto del Real y Ávila. Es que si hubiera dicho dentro del punto de vista del derecho que no se ha apreciado a lo largo de la causa pruebas suficientes de que lo relatado hubiera constituido delito, se puede estar de acuerdo o no, o que no se han identificado a los guardias civiles en ese caso que participaron en esos hechos, tendría su lógica, pero calificar como ha calificado es que es de vergüenza. Claro, luego, ¿qué ocurre? Que a los dos días la titular que ha dictado ese auto ha sido trasladada a la sección cuarta de la Audiencia Nacional. Se cierra el círculo. Muy bien, pues Juan Carlos, Unai, especialmente a ti, Unai, que supongo que pues recordar estos momentos no es nada agradable. Gracias por haber estado aquí. Gracias a vosotros. Y venga, hasta otra. Vale, Agur.